Radio Mairena. La radio que quieres oír y te gusta escuchar. Invitamos a un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión vamos a tratar sobre un tema bastante siniestro. Muñecos malditos, y para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As, Susana Lladó y Sergio Anubis. A los tres, buenas noches. Y Víctor, ¿qué son los muñecos malditos? ¿Cuáles son los más malvados? Muy buenas noches, Loli. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Pues sí, el programa de hoy va de miedo. Vamos a hablar de unos muñecos que sinceramente ninguno querríamos tener en casa, porque incluso algunos han llegado a matar. Y los que no han matado han ocasionado unos problemas innumerables a las personas que lo han tenido. Y para hablar de esto, hablaremos hoy especialmente de cuatro. Y tendremos con nosotros a Susana Lladó. Buenas noches, compañera. Y hola, a Sergio Dubis. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros para tratar sobre estos juguetes tan peculiares. Hola, buenas noches. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros otro viernes más. Y sí, el tema de hoy, pues, como mínimo inquietante, ¿no? Pues sí, es un tema muy inquietante. Sobre todo hablaremos de dos de ellos que son muy conocidos. Hablaremos de Robert, que llegó a inspirar incluso la película de El Muñeco Diabólico. De Annabelle, que también tiene su película, en la que tuvieron que ir incluso los Warren, grandes exorcistas, por donde valga, de Mandy y de Claire. Si os parece bien, compañeros, vamos a empezar hablando de Robert, que a mí sinceramente es el que más me gusta. Y Susana, lo primero, cuéntanos un poco, ¿qué aspecto tiene Robert? Para que nuestros oyentes hagan una idea. Mira, Robert era un muñeco más o menos de un metro veinte de altura. Estaba relleno de paja y cosido con alambre. Y su ropa lleva vestido, es un vestido que lleva de marinero, con un osito de peluche marrón. Sí. Y si quieres, pues empieza a contar un poquito la historia o... Sí, cuéntanos un poco, ¿por qué es este tan maldito? Mira, se cuenta que esta casa tenía unos criados que eran haitianos, y bueno, esta gente se practicaba bastante el vudú y cosas de hechicería. Regalaron este muñeco a un niño, al niño de la casa, que se llamaba también Robert. Vaya este regalo. Tío... Perdón. Vaya regalo, digo. Eso digo yo, vaya regalo. Bueno, pues le regalaron este muñeco y este nene pues se encariñó bastante de Robert. Le puso el mismo nombre que él mismo. Entonces los padres empezaron a preocuparse un poco porque decían que oían a su hijo hablar con el muñeco, oían cosas raras, voces. Y claro, vieron a estos haitianos a practicar vudú con el niño, se lo llevaban. Uh-huh. ¿Vale? Entonces los padres le quitaron el muñeco y lo guardaron en un ático. Vale, pasó bastante tiempo, incluso los vecinos decían que Robert se asomaba hasta la ventana, porque sí. Echaban de menos al pequeño. ¿Vale? Sí. Bueno, pues este crío se hizo mayor, se hizo pintor, un pintor bastante famoso. Sí. Y... Oye, espera un momentillo. Sí, bueno, no, el muñeco, desde luego, es un caso. Por además, si no tengo malentendido, Susana, incluso llegaron a coger, creo que eran pelos del propio niño. Sí, eso dijeron para hacer el muñeco. Sí, eso es lo que he escuchado yo, que también podría ser. Uh-huh. Bueno, pues este crío heredó la casa cuando fue mayor y encontró otra vez a Robert. Y volvieron otra vez los sucesos. Él se casó con una señora, empezó a escuchar también pasos, risas, etcétera. Y entonces el chico se murió y la mujer vino a la casa con Robert incluido. Otra familia compró la casa y al cabo de una nena de unos 10 años lo descubrió. Sí. Y esta cría se asustó bastante porque Robert quería matarla. Bueno, al final Robert acabó en un museo donde está ahí en Florida y ahí está aún todavía. Sí, hay que mencionar de Robert, sobre todo además, las personas que lo han poseído. No han estado ninguno tranquilo, creo que han sido varios los propietarios entre la casa e incluso en el mismo museo hay gente que asegura que Robert no se deja hacer fotos. En el momento en el que nosotros intentamos hacer una foto, la típica foto, vamos a un museo de estos, vemos a Robert y ala, me voy a hacer la foto con este muñeco. Sí. Es muy difícil sacarse una instantánea con el muñeco, porque el muñeco de algún modo no quiere ser retratado. Sí, incluso los empleados del museo dicen que a veces mueve la cabeza de un lado a otro, y lo de las fotos también suele pasar bastante. ¿Tú qué piensas de este muñeco en peculiar, Sergio? Hombre, hay dos tipos de sobre todo con los objetos y los muñecos de ahí, en este caso como estamos hablando el tema de hoy, de muñecos diabólicos, poseídos, con mala suerte y tal. Uh-huh. Hay principalmente dos formas. Una de ellas es que se ha impregnado con la energía de la gente de que hay en una casa, entonces esa energía se va parando en el muñeco. Y otra es que, por ejemplo, hayan cogido y hayan hecho vudú o hayan hecho cosas diabólicas con el niño, o hayan querido que a través de ese objeto se convierta en venga un espíritu de, claro, y ya se queda con él. De hecho, suelen utilizar muñecos porque representan un símbolo de la infancia y con ellos la inocencia. Y como sabes, el diablo siempre se viste de oveja, pues en estos casos pues es un, como se llama, cardo de cultivo, ¿no? Para los entes perversos. Y Robert, desde luego, pues es un regalito. Sí, no, desde luego, sobre todo lo que tenemos que diferenciar, eso ahora dentro un poquito que entremos a hablar sobre Anabel, hay dos tipos de muñecos, ¿vale, chicos? O sea, está el tipo de muñeco como Robert, que es un muñeco, pues digamos, hecho desde la magia negra, porque el vudú es magia negra realmente, a Anabel, que es una muñeca que posee un demonio. No voy a decir más, porque eso dentro de un rato nos hablará Sergio clara y concisamente sobre ella. Pero en el caso de Robert, a mí me gustaría preguntar, chicos, ¿creéis que hay mucha sugestión en este muñeco? ¿O de verdad que este muñeco podemos decir que es malo, está maldito? ¿Qué pensáis, Susana, tú primero, por ejemplo? No, yo creo que sugestión, no, yo creo que está maldito por algún tipo de entidad demoníaca o algo así, de verdad. ¿Y tú, Sergio, qué piensas al respecto? Yo creo que una cosa lleva a la otra y la otra cosa lleva a la misma. Sí. O sea, realmente todo es diabólico, llamémoslo de algún modo. Correcto, es que ya una vez que suele con los objetos malditos, ¿no? Ya no me voy a poner poseído. Una vez que ocurra una cosa y una tragedia, vamos a poner que un niño con el muñeco se cae y se parte la cabeza. Y ahora lo coge otro niño y tiene otro accidente. Ese muñeco está maldito. Ya no vamos a pensar, si es diabólico, yo no lo voy a coger, vamos. Existe con objetos, con sillas, con muñecos, en este caso estamos hablando de muñecos. pero yo desde luego no lo cogería bajo ningún concepto. Sí, no, habrá el muñeco Robert, además, especialmente yo creo que dentro de los cuatro de los que vamos a hablar hoy, a mi parecer, es el más siniestro de todos. Porque luego los demás no deja de ser, en el caso de Annabelle, que es una muñeca de trapo, o Mandy, que es una muñeca de esas que tiene... No, Mandy no, perdón, Claire, una muñeca típica de porcelana, como tienen muchas personas en su casa, que yo sinceramente os digo, sí, no tengo ni iba a entrar en la vida una muñeca de porcelana, y menos si es antigua, ¿vale? Porque ya sé, el simple hecho de pensar lo que pueda haber, es que yo se impregna toda la energía de todas las personas que han poseído o que han tenido esa muñeca, ese objeto. Sí, sí, sí. Lógicamente. Y en el caso de Robert, además, lo que tenemos que hablar es esto fue hecho por los sirvientes, en teoría, suyos para el niño. No sabemos con qué intenciones pensáis, Sergio, por ejemplo, ¿qué pudo estar hecho el muñeco para el niño? ¿Querían hacer un regalo para ti o querían hacerle daño de algún modo? Porque ellos si habían practicado vudú, vamos, digo yo, o sea, ¿en qué mente se le ocurre pasarle a alguien un muñeco que previamente se ha hecho magia vudú, que además es una de las magias más poderosas que existen? Claro. O sea, ¿qué piensas? Hombre, yo debo de decir, hombre, el vudú, tal como lo vemos, tal como se utiliza hoy en día, pues realmente es... lo que más conocido es para hacer maldades, para tener el poder sobre otra persona. Evidentemente, si no podrían con la madre, dice, a ver si podemos tener al niño de nuestra parte y de esta manera pues ya nos ganamos a la madre, ¿no? Es una manera de conseguirlo. Pienso yo que podría ser así. De todas maneras, debo de advertir que yo sí, como yo siempre hablo de lo bueno y de lo malo, tengo gente, bueno, no sé, como ustedes sabéis, yo poseo una tienda esotérica. Y tengo muñecos que se le dicen de vudú, que son fetiche, pero hay muñecos que tengo, por ejemplo, madres que tienen uno y a lo mejor el hijo trabaja en Londres y a ese muñeco que ha bautizado con el nombre de su hijo, pues le pone monedas al lado, le pone lentejas para que no le falte el dinero, para que le vaya bien. Es todo, siempre, en todo va la intención con la que se hace. Sea vudú, sea esto, evidentemente, está claro, si este muñeco es malo, estaba provocado para hacer el mal. Pero claro, esto es lo que quiero decir yo, Susana, y si no, corrígeme, este muñeco, si todas las personas que lo han tenido, además, tengo bien entendido, han sido varios los propietarios, y a todos les han pasado cosas paranormales en casa, porque incluso, no sé si será verdad, eso me lo podrás decir tú o no, yo llegué a entender que sobre el muñeco Robert, incluso se intentó llegar a quemar por todo lo que sucedía en la casa. Y el muñeco, pese a que se le metió todo tipo de paja, todo, madera, para quemarlo, el muñeco quedó totalmente intacto. Sí, eso es cierto, sí, Víctor. Lo que, claro, tampoco cuenta la historia realmente por qué esos criados o bien querían hacer daño a esa familia o al mismo niño. Tampoco estoy así un poco también en un poco la historia que... Estoy un poco dudosa, ¿sabes? Sí. ¿Con qué intención querían hacer el tanto mal, no? Pues sí. Pues ahora, si os parece, chicos, ya conocemos un poco al muñeco Robert. Vamos a pasar a hablar de la más siniestra, o sea, de la que para muchas personas es la más siniestra. Además, aquí tenemos que mencionar, ahora nos lo dirá Sergio, a los Warren, que era un matrimonio de exorcistas oficiales, además nombrados por el Vaticano, que llegaron con esta muñeca porque todos aquellos que la tenían aseguraban que esta muñeca poseía directamente un demonio. O sea, ya no estamos hablando de magia negra, estamos hablando directamente que esta muñeca está poseída por una entidad demoníaca. Cuéntanos un poco de Annabelle, Sergio. Bueno, Annabelle es la superstar de las muñecas. Si Robert era el más cinéfilo a través de Chucky, la película de Chucky, del muñeco diabólico, pues Annabelle pues es la estrella de las mujeres, ¿no? De las niñas. Sí. Bueno, pues Annabelle no era una muñeca en realidad de porcelana, como aparece en las películas, tanto en Expediente Warren, El Conjuro, y en la recién estrenada hace poco Annabelle, era de trapo. Y además era una muñeca común, o sea, una muñeca, si voy a pronunciar en inglés, en mi inglés andaluz, que es Reggie the Ann Doll, que se vendieron muchísimas en Estados Unidos en las décadas de los 70. Pero esta muñeca, según, vamos, cuentan, si nos vamos un poco atrás, que esto no está seguro, fueron unos padres que falleció su hija pequeña, y no la niña, sino un demonio haciéndose pasar por la niña, que es lo que siempre hablamos de el diablo se viste de oveja, le dijo, déjame entrar a través de la niña y podré estar con ustedes. Y ahí, el ser humano le dio el poder a ese espíritu maligno, demonio, para entrar en esa niña. Como hemos dicho, era de trapo. La historia que cuentan de ella pone los pelos de punta. Se hizo muy conocida, evidentemente, porque la pareja de demonólogos más conocida, quizás mundialmente, del mundo, con más de, como tú has dicho antes, y más de 50 años trabajando en estas circunstancias, más de 4.000 casos relacionados con fantasmas, póster gay, casas encantadas, posesiones diabólicas, reconocidas por el Vaticano, pues por eso se hizo. Permíteme un enceso, Sergio. Hay que mencionar que los Warren, Ed Warren era además la única persona laica que el Vaticano en su día reconoció como exorcista, hay que tenerlo muy claro. Sin duda alguna, algún día dedicaremos un monográfico inicial de estos a los Warren. Merece la pena. Muchísima historia. Y en el caso de Annabelle, ellos mismos lo llegaron a pasar mal con la muñequita. Cuéntanos un poco, ¿qué ha hecho esta muñequita? ¿Qué es lo que la convierte en una muñeca maldita? La verdad es que lo que se convierte, te lo he dicho antes, creo que, o sea, según yo tengo entendido, es porque unos padres le dieron permiso para eso. A través de eso, ¿cuándo fue conocida? Eso ya fue indagando, ¿no? Pero Annabelle fue en 1970, una madre, una hija que estaba estudiando enfermería, pues le regaló, que tenía 18 años, le regaló la muñeca, digamos, una muñeca común, pero claro, ya pertenecía a otra, venía de antes, ¿no? Y parecía diariamente en una posición diferente, a lo mejor con las piernas cruzadas, con los brazos con distintas formas, y ya eso ya inquieta, ¿no? Que le pongamos cada uno, que tengamos un muñeco y se vayan cambiando, ¿no? Y ya después, hasta ya llegó un momento en que tenía tanto poder este espíritu que cambiaba de habitación a través de ese objeto, ¿no? Ese muñeco llamado Annabelle, ¿no? Pero ya no acabó ahí, ya el novio de ella, una vez se despertó con la muñeca encima, se llegó a quedar dormida, se encontró con señales en el pecho, aparecían mensajes escritos que nadie sabía por qué, con palabras como ayúdanos, o así, hasta que ya, claro, eso, imaginar vivir eso, una muñeca que se mueve, que nos deja mensajes, que incluso nos atemoriza, que posiblemente es uno de los mayores armas que tienen los espíritus más poderosos, la mente, comernos en la mente todo lo que puedan, y así provocar que nosotros mismos nos autodañemos. Hasta el punto llamaron a un medium. Ese medium le aconsejó que buscara a un sacerdote, y el mismo sacerdote lo que hizo nada más que vio el problema fue llamar a los Warren, ¿no? Y este sacerdote en cuestión, si no tengo entendido yo mal, perdonad si interrumpo, ¿sí? Sufrió a raíz de haber entrado en contacto con Annabelle unos días después, sufrió una enfermedad terminal ipso facto y falleció. Sí. ¿Vale? O sea, estamos hablando, aquí es lo que decía nuestra compañera Loli al principio del programa, de los muñecos que matan. Annabelle ha matado, ¿vale? O se le cree, se atribuye que ha podido llegar a ser Annabelle. Pero bueno, sigue contándonos, Sergio. Bueno, pues según este sacerdote que llegó a fallecer, él decía que le había dicho que era Annabelle Higgins, que a través de eso descubrieron ya que fue esta niña, ¿no? Una menor que al parecer falleció en ese lugar, ¿no? Sí. A ver, que Bueno, sí, que intentó estrangular al novio, escuchar sonidos constantemente. Ya cuando llegaron los Warren, dijeron, no, perdona, que esto no es una niña, que esto es un demonio que se hace pasar por la niña y es la que provoca todo eso. Hasta tal punto que ya se hicieron ellos cargo de esta graciosa muñeca que posee un demonio y lo tienen en el apartamento bueno, lo tienen en su casa, que ellos, los Warren, hoy en día, tienen un museo de lo oculto en Connecticut, Estados Unidos. Correcto. Y tienen visitas restringidas, pero dice que todavía lo que Lorraine, que tiene 87 años, permite, a través de ella y un creo que es su yerno, permiten la entrada y se puede ver, a través de una caja, se puede ver a la muñeca, que ya digo que aparentemente es una muñeca normal que se vendió muchísimo en aquel tiempo. Pero aquí hay que mencionar, Susana, también que está Anabel, está metida dentro de una vitrina, ¿vale? O sea, para que nos hagamos toda la idea, es una muñeca muy graciosa, como bien dice Sergio, pero está dentro de una vitrina con rosarios, ¿vale? Con una imagen incluso del maligno, podemos verlo en su vitrina, y la muñeca cada mes o cada X tiempo viene a ser exorcizada. Dos veces al mes. Muy bien. Viene a ser exorcizada por un sacerdote. ¿Qué piensas, Susana, tú al respecto? Sí, cierto, lo tienen allí, los Warren, bueno, tienen allí un arsenal de lo paranormal, y es cierto que está allí encerrada en una vitrina y vamos, no sé, allí no toca nadie. Sí, cierto. Porque el sacerdote además ni abre la vitrina. No, está sellada, sellada. Está sellada. No, no se puede abrir. En un principio, no sé si lo sabéis vosotros, la vitrina sí se podía abrir. Lógico, la vitrina además, para que nos hagamos una idea, es equiparable, por ejemplo, a una caja de 4, 5 o 6 botellas de vino, ¿vale? Y lógicamente era una caja normal, la caja se abría, pero cuando la muñeca, a veces, ya dentro del mismo museo de los Warren, aparecía de repente en un sitio, de repente en el otro. En ese momento fue cuando los Warren ya tomaron la decisión, mira, esto no puede ser así, vamos a dejar la muñeca encerrada dentro de esta vitrina, y según los Warren, sobre todo según Lorraine, asegura que alguna vez por la noche puede oír los arañazos en la vitrina, como que la muñeca de algún modo intenta salir para seguir haciendo el mal. Recordamos, mató, por lo menos que sepamos, a una persona. Una persona con poder, porque era un exorcista católico y era un cura, vamos, un sacerdote. Sí. Además, conmigo se le detectó de repente un cáncer terminal, oye, todo pues era, y desgraciadamente hay muchos cánceres que, por desgracia, por mucho intenten hacer los médicos, no tienen cura porque están o muy avanzados, están en muy, muy mal lugar y la persona puede fallecer. Pero qué casualidad, ¿verdad, Susana y Sergio? Que este en particular fue a raíz de una persona además con una vida sanísima, que empezó a tener problemas y de repente se le detectó este cáncer y en cuestión de pocas semanas, no sé si ahora en 2 o 3 semanas, este sacerdote perdió la vida. El padre Coke, ahora que padre. He visto yo los informes. ¿Sí? Para que veas qué entidades tan malignas que te crean un mal y te llegan hasta matar. Sí, no, la verdad ninguno de los dos muñecos de los que hemos hablado ahora nos están dejando indiferentes. Seguro también hemos conseguido crear el miedo de alguno de nuestros oyentes que posee alguna muñeca de estas de porcelana. Está ahora mismo tapándola con la manta por si acaso, pero desde luego el muñeco, Anabel, la historia de Anabel es increíble. Increíble, o sea, una historia alucinante. Además, es que está poseída por un demonio, vamos, que no es que cuando ya vinieron los Warren y dijeron, esto no está poseído por ningún humano, el juguete, seguro, es decir, vamos, es un demonio. O sea, ¿quién quiere tener eso? Bueno, pues ahí está. Claro, quien quiera verla, pues ya sabe que puede ponerse en contacto con el museo. Además, Sergio, encontramos una similitud también parecida a la de Robert, que también es una muñeca, si no corrígeme si lo digo mal, que tampoco se deja fotografiar normalmente. O sea, es una muñeca que también tú sacas tu cámara con toda la buena intención del mundo. Esto es un objeto maldito, me apetece hacer una foto, le haces la foto y la foto sale pues como un flashazo increíble, de tal modo que no podemos apreciar la muñeca. Incluso en algunos casos se ha visto a la persona en cuestión pues que le estaban haciendo la foto. Vamos a ponernos a un señor de unos 40 y tantos años, me hago la foto y justo detrás mío sale el flashazo. Y aunque la cámara esté en buen estado, la cámara esté bien, no sale en la foto la famosa Anabel. ¿Es así? Sí, sí. Sergio. No, sí. Con esto de las fotos, hay un... como te, que no te parece el nombre, pero no me sale la palabra. Hay una historia... Extraña, sí. Sí, porque la mayoría de los entes malignos de ahí... lo de Drácula, ¿no? Que sea una afición, o de los vampiros, perdón, de no aparecer en los espejos, no aparecer en las fotos. Tanto los espejos como las fotos tienen ahí una historia como que no se puede, claro, que no se puede fotografiar lo que no existe materialmente. Claro, claro. Y aquí, de algún modo, la entidad demoníaca, de algún modo, lógicamente, siempre se dice que el maligno, de algún modo, tampoco quiere salir, entre comillas, retratado, ¿vale? Y eso es por lo que muchas veces es, hombre, no digo siempre, ¿vale? Pero a veces sí surge ocasión que intentamos hacernos una foto. Lo mismo pasa con Robert, lo mismo pasa con Anabel. O sea, tienen una historia muy parecida y a la vez distinta. No se dejan fotografiar. Sí. Como que lo que hay dentro de ellos, de algún modo, le da rabia o le da coraje, le pasa algo y no quiere llegar a salir. Claro. Retratado, es de algún modo lógico. No quiere que le veamos la cara, claro. Además, siempre adopta siempre adopta una imagen o tierna, para, o sea, digamos, algo que nosotros tenemos como tierno, o feliz, o inocente, o como por ejemplo en este caso que estamos hablando de una muñeca que son para jugar, para sentirse bien, para el tema de niños. O por ejemplo, yo qué sé, aunque sea un ficción, pero It, ¿no? Lo del payaso este, que en realidad un payaso es para hacernos reír, pues él siempre convierte lo alegre, quiere convertir lo alegre en... Y lo bonito lo quiere convertir en malo, ¿no? Sí. A mí desde luego me dan mal rollo los payasos empezando por ahí. Pero por eso... Vale, o sea, he de decirlo, no me gustan nada los payasos. Algún día podemos también hablar en nuestro monográfico sobre el tema de los payasos, pero estoy seguro que no soy el único que le ocurre. Además, también en futuros programas de Entre Dimensiones que volvamos a hablar sobre muñecos diabólicos o muñecos malditos, tocaremos también alguno que es un payaso, precisamente, que también tiene historias muy turbias, muy oscuras. Pero bueno, quedémonos en hoy. Vamos a hablar ahora del siguiente muñeco y vamos a hablar de la muñeca Mandy. Cuéntanos, ¿qué pasa con Mandy? ¿Qué historia entraña Mandy? Bueno, pues Mandy es de estas típicas muñecas de porcelana. Tengo la foto enfrente, una muñeca de porcelana, evidentemente con cara de niña, con muchas grietas, y eso que está restaurada porque estaba medio partida, pero por la antigüedad que tenía, fue aceptada por un museo en Canadá. Dice que más o menos por la imagen que tiene y tal, fue creada en 1910-1920, posiblemente en Inglaterra o Alemania. Pero esta es de la muñeca que fue a través de algo que había pasado en una casa. Y la niña fue, o sea, ¿cómo te digo? Recogió todas esas energías, digamos. Tuvieron que pasar 70 años. Absorbió, o sea, la energía, sí. Correcto. Está conservada en el Museo Kessnel. Hoy me ha tocado a mí todo. En Columbia, en la Columbia Británica, en Canadá. Su dueña la soltó allí, que había pertenecido a su bisabuela. Viste tú, si ya tenía tiempo que quería deshacerse de ella y demás. Pero claro, cuando esta mujer, que se llama Ruth Stubbs, que es la que lleva el museo, se hizo con la muñeca, pues ya nada más que la puso, dice, bueno, voy a mirarla, voy a ver si la puedo restaurar por su antigüedad y ponerla aquí en el museo. Pues había en ella algo que no le daba sensación, sentía escalofrío, estaba aterrada, ¿no? Uh-huh. Y sí, la dejó en su mesa de trabajo, por ejemplo, el primer día. Sí. Y bueno, ¿adivináis lo que ocurrió? Pues que nada más que la presencia, vamos, que se tuvo que marchar, dice, buscó a dos fotógrafos del museo que le hicieran la foto, como estamos hablando antes, sí, y resulta que cuando hicieron la foto, pues los objetos que había en el escritorio, pues cambiaron de sitio de tal como estaban. Uh-huh. Eso suele ser muy común en el momento de que no se ven, es cuando actúan sí, estos entes, ¿no? Denotaban suspiros, como si alguien le, es que dicen ellos, lo que expresan es, aquí hay alguien, ¿no? Aquí, sí, claro. Como notan en la oreja, como alguien le susurra, caen objetos de la estantería, ¿verdad? Sí. A lo mejor a alguien todas estas cosas no le parecen, dice, bueno, pues tenla tú en tu casa y verás, no, cómo es, ¿no? Además, quiero añadir sobre esta muñeca, Sergio, ¿sí?, una frase dijo además su propia propietaria, Ruth Stubbs, ¿sí?, que decía literalmente, había en ella algo terrible, uh-huh, transmitía la sensación de un niño real aterrado. Sí, pero por parte no se puede deshacer de ella, ¿eh? Porque ahora voy a contar la historia de lo que ella averiguó, fue averiguando. Sí, dinos, Sergio. Sí. Bueno, todas las personas, debo decir antes, que se me ha pasado lo del tema de la foto, todas las personas que le hacen una foto o la quieren grabar en vídeo, sienten como si la muñeca maldita no quisiera ser inmortalizada. Sí. Incluso errores de funcionamiento en su dispositivo. Uh-huh. Y como Annabelle y Robert, vamos. Sí, sí, pero claro, y ahora tú coges esa misma cámara y te la llevas a otro lugar y dices, bueno, ya funciona, ¿sabes? Que en eso tiene, sí, tiene, perdón, tiene su poder. Claro. No sé, a ver tú. Uh-huh. Es que, y además los muñecos, el muñeco este, desde luego, y los pocos que consiguen hacer una fotografía, dicen que son escalofriantes los resultados que llegan a sacar. Claro. Que salen, o sea, cosas borrosas, como siempre, que no se deja ver. Es muy difícil ver un ente de esto. Vamos, plasmar una fotografía y hacerlo físico es muy difícil. Sí. Por eso está tan... Totalmente de acuerdo, claro. Sí. Pero para que veáis que no se dejan fotografiar, ¿eh? Estas... Sí, o sea, es algo que tienen en común. Claro. Luego nuestra última protagonista, Claire, no sé si tendrá el mismo problema. Ya nos lo contará en un poquito Susana. Nada. Pero, desde luego, es algo general. Bueno, Claire era, sí, te cuento un poco la breve historia, era una muñeca también de porcelana, con pelo largo y negro, moreno, y llevaba un vestido blanco de época. A esta muñeca se la regaló a una nena de 8 años, una vecina, y bueno, la niña decía que por la noche se oía corretear por la casa, le movía los juguetes de sitio... Uh-huh. En una de ellas pues encontró el armario abierto con todos los juguetes funcionando. Hubo un momento que se pararon todos los muñecos y la muñeca esta se volvió la cabeza justamente mirando a la niña. Sí. Tras el suceso, pues la niña entró en un ataque de pánico y la hospitalizaron y todo. La leyenda cuenta que antes de esa casa era unas vías del tren donde pudo haber alguna víctima de este suceso de tranviario o algo que pasó allí, y las almas pues... supongo que poseyeron ese tipo de muñeca y... Eso es la breve historia de la muñeca Claire. Uh-huh. ¿Y no pudo estar ella involucrada en el accidente de tren? Pues no lo sé. No, es que no, yo no he encontrado más historia que está sobre la muñeca. Que una persona sí. fallecida de por sí no es mala. Sí. ¿Sabes? Sí, es verdad. Yo estoy más de acuerdo en que ya estaba todo predispuesto de que eso fuera así. Sí. Y además me voy a quedar con toda la energía de ustedes, claro. Claro. Pero, a ver, el caso de Claire, al igual que los de Mandy, Annabelle y Robert, también hay muchas similitudes. Aquí en el caso de Claire, no sé si has podido encontrar algo de información, Susana, respecto al tema de las fotos. Sí, no, de las fotos no he encontrado nada. Esta, digamos que es un poco la muñeca un poco más desconocida que hay, ¿vale? Sí. Pero no solo por eso deja de ser inquietante. Sí, sí. Porque también es una persona que no sabemos incluso si ha podido llegar a provocar ese accidente. O sea, no sabemos realmente si esa muñeca, igual a lo mejor le pasa lo mismo a Annabelle y está poseída por algún tipo de entidad demoníaca. Sí. O ha sufrido algo de magia, igual que es el caso de Robert. Claro. O sea, si os fijáis, digo, sí, dime. Sí, a mí me ha pasado que cuenta eso, que hubo un accidente en las vías del tren y supongo que alguna niña o algo que tendría algún... que se encontraron ese muñeco y ese muñeco pues fue poseído por alguien del accidente. No, no he encontrado más información. Porque más o menos casi todos cuentan la misma historia, ¿sabes? Y sobre sus propietarios, ¿puedes decirnos algo que han llegado a sufrir con Claire? Bueno, pues no, lo que pasa es que la niña comentaba a los padres y claro, hasta que al final vieron que esa niña le pasaba algo y la tuvieron que hospitalizar al final. Sí, o sea, también una historia trágica. Luego, ¿sabemos qué ha sido de la muñeca Claire, Susana? ¿Perdón? ¿Sabemos qué ha sido de la muñeca Claire? Pues de la muñeca Claire... no tengo ni idea. Ahora? No tengo ni idea, no he encontrado ninguna información respecto a la muñeca. Pues parece, si os fijáis, chicos, es como si el propio, llamémoslo destino, el propio lo que sea, se la ha querido traer, porque os he hecho esa pregunta a propósito. Esta muñeca, la última constancia que se tiene de ella, es aproximadamente de los años 80, si no me equivoco, y nadie más ha vuelto a verla. Nadie sabe. Yo no he encontrado nada tampoco de información. Yo no sé ustedes, pero yo no prefiero que no aparezca. No, lógicamente esta muñeca, igual que nuestros tres protagonistas de antaño, es terrible. Su historia, decimos, no sabemos si ha podido llegar a provocar un accidente de tren, ¿vale? Y ahora para finalizar, chicos, con esta parte de los muñecos, decidme, si tuvierais que elegir a la fuerza un muñeco de esos para que no estuviera con vosotros, ¿con cuál nos quedaríais? Tú, Susana, por ejemplo. Pues yo con el Robert, desde luego. Robert. ¿Y tú, Sergio? Yo te robé a Annabelle, pero posiblemente a Robert le tenga yo más miedo, la verdad. Sí, me da a mí más miedo también. Pues yo sinceramente, como también vale, no me quedaría con ninguno. Prefiero quedarme con los He-Man y los Caballeros del Zodíaco. Claro. Antiguos muñecos de acción. Claro, con Toy Story. Con los Toy Story, que esos no son muñecos que nos vayan a hacer daño. O sí, no lo sabemos. A lo mejor algún día en Entre Dimensiones encontramos algún Buzz Lightyear o algún Woody diabólico. Malditos. Pero es algo que todavía no sabemos. Desde luego, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, Susana. Ha sido un tema muy interesante, el tema este de los muñecos malditos o muñecos diabólicos. Llamémoslo como queráis. Ya nuestros oyentes, quiero invitarles a que nos escriban al correo de la radio, a entredimensionesradio@hotmail.com. Y que nos digan lo mismo, la misma pregunta. ¿Cuál de estos cuatro muñecos, si tuvieras que elegir, no te quedarías en tu casa? Y veremos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Según lo que nos digan, sacaremos también en antena esta especie de mini encuesta que hemos hecho en Entre Dimensiones. Y nada más, Susana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Sergio, a todos. Buenas noches. Sergio, a ti te invito a que te quedes después de unos minutos de publicidad para escuchar unas aterradoras psicofonías también del equipo de Conexión Entre Dimensiones, y te quedas con nosotros para ver qué te parece, a ver qué sientes, a ver qué escuchas. ¿Vale? De acuerdo, será un placer. Susana, un abrazo muy grande. A todos, Leo. Pues sin más, nos vamos a publicidad, unos minutitos, y seguidamente volvemos con el misterioso Sanatorio de la Barranca y nuestro compañero Kili Vega. Entramos en publicidad. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de Los Alcores, Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. ¡Te esperamos! En Radio Mairena te ofrecemos el arma más poderosa para cambiar tu mundo, la palabra. Cada semana, Marian Álvarez, del Centro Cabanas Psicología, aborda los temas de mayor interés para intentar ayudarte. Descubre los lunes a las 11 de la mañana El Valor de las Palabras, un programa que pretende informar y asesorar sobre los diversos problemas que se pueden presentar en la vida. Y si quieres que abordemos el tema que te preocupa, llámanos al 955-09-3030. Síguenos y no olvides que, como dijo Sigmund Freud, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. El Valor de las Palabras, los lunes por la mañana, en tu emisora municipal. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de Los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Muy buenas de nuevo. Lo primero, tenemos que dar la bienvenida a nuestro compañero Kili Vega. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches a todos, Víctor. Un placer. La misma pregunta. Sí, Víctor. Sí, no, la misma pregunta quiero hacerte que les he hecho a Susana y a Sergio. ¿Con qué muñeco no te quedarías tú en tu casa? De los cuatro que hemos hablado, ¿con Robert, con Claire, con Anabel o con Mandy? ¿Cuál sería ese muñeco que tú no tendrías en casa? Yo la verdad que el de Robert sí que me da bastante mal rollo, igual que el de Anabel. La verdad que no sé con cuál de los dos, pero vamos, son objetos malditos que solamente verlo ya se percibe que tiene algo malo. Y dan mal rollo. Mejor no tenerlo, vamos. Dan mal rollo, al igual que yo creo el sitio del que vamos a hablar, ¿verdad, Kili? Sí. Que es además uno de los sanatorios más grandes en el que hemos estado. El Sanatorio de la Barranca, situado en la Comunidad de Madrid, en la serranía de Guadarrama. Y, Kili, cuéntanos un poco, ¿qué historia guarda este sitio? Bueno, pues la verdad que ya hemos ido unas cuantas veces, con Víctor, nuestro grupo de investigación con Centro de Dimensiones, y es un sanatorio que es bastante inmenso, es más grande que he visitado. Un lugar increíble de sensaciones y cargadísimo de energía de todo tipo, porque ahí lo ha pasado mal mucha gente enferma y ha muerto mucha gente y han hecho mucho tipo de ritos y tal, y es un lugar cargadísimo de energía, vamos, tiene muchas leyendas y mitos y, como bien hemos dicho, es un lugar grandísimo, consta de dos edificios. Sí. Y cada edificio tiene sus zonas que hemos tenido nuestras propias experiencias. Uh-huh. Y hay actividad y sí que parece tranquilo aparentemente, pero sí que es un lugar cargado que también hay que tener cuidado porque hay energías muy malas también. Eso es, además el lugar es ya es fantasmagórico totalmente, un edificio enorme, blanco, en mitad de la sierra. O sea, para que Sergio, tú que no lo conoces, te hagas una idea, es un sitio abandonado totalmente en la sierra, del que apenas quedan ya el tejado, las paredes y el suelo. Y el suelo, me atrevería a decir que a medias, porque tiene unos agujeros donde cabríamos todos abrazados, sinceramente. O sea, el lugar, hay que decirlo, es peligroso para ir. Siempre vamos a recomendar a nuestros oyentes que quieran dedicarse a esto, lo primero, ir con mucha cabeza a los lugares, conocerlos de día, lo primero, porque sitios como el Sanatorio de la Barranca, antiguo sanatorio de tuberculosos, tienen unos agujeros inmensos, o sea, están llenos de peligros, de huecos de ascensores, o sea, siempre con cabeza, por eso son peligrosos. Y sí, la verdad es un sitio que desde el primer instante en el que entras notas cosas raras ya, o sea, notas como no estás solo. Y además, sobre todo, me atrevería incluso a decir como que lo que te acompaña no es bueno, ¿vale? Ahora lo oiremos en las distintas psicofonías. Hay algunas, yo me atrevería a decir, bastante agresivas, ¿vale? Y solo decir, por ejemplo, Kili y yo la última vez, además a la par lo dijimos, tenemos que irnos, ¿verdad, Kili? O sea, sí, ya había una energía tan mala ya que estábamos empezando nosotros a notar que nos estaba haciendo daño. Y curiosamente lo sentimos en lo que era la antigua capilla del sanatorio, ¿vale? O sea, no sé por qué de algún modo los lugares que de alguna manera han sido religiosos son tan concentrados de energías diabólicas, porque aquí además han hecho rituales satánicos de todo tipo. Yo he llegado a ver, y lo voy a decir literalmente, un gato destripado, ¿vale? He llegado a ver distintas manchas de sangre, rituales muy raros, unos palos que vimos atados, como una especie de atadillo de palos, es el último que vimos, encima de cenizas, ¿vale? O sea, la verdad no daba buen rollo ya desde el primer momento. Además, también desgraciadamente es un sitio que suele ser visitado muchas veces por gentucilla, llamémoslo así, ya no solo la gente que hace rituales, sino gente que nada tiene que ver con el misterio, y que lo único que quiere es destrozar el lugar y hacer, bueno, lo poco que haya por destrozar, que realmente es muy poco, porque ya está hecho una auténtica ruina. Y desde luego, Kili, las sensaciones en ningún momento son buenas ahí, ¿verdad? Sí, es un lugar que, por ejemplo, el lugar donde has nombrado tú la capilla, es una zona que siempre se han hecho demasiados rituales, porque siempre hemos encontrado muchas, como cosas quemadas, animales muertos, la última de los palos así atados, así muy, de forma muy pensada, así quemado, con algo quemado. Sí. Y sí, es un lugar que sí que hace muchos trabajos y hechizos más que negra, que siempre ha sido los preferidos para la gente de esta rara que hace prácticas rituales. Y la verdad que sí que hay zonas, también en este edificio, que es grande, en la última planta, donde el tejadillo, que es como una guardilla, ahí también se han encontrado muchos restos así de rituales y tal, y también es una zona ahí que también hemos recogido muchas pruebas psicofónicas y todo. Sí, y ya vamos a ir a las pruebas psicofónicas, vamos a entrar ya en materia. Le vamos a pedir a Loli que baje la música totalmente para que podamos apreciar las psicofonías. Y si os parece bien, vamos a entrar con el corte 1, la primera psicofonía. Por favor, Loli, ¿nos pones el corte 1? Sergio, ¿qué oyes tú? Perfecto. Escucho Infectame. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si te dices lo mismo. Sí, yo oigo totalmente lo mismo, Infectame. Yo escucho primero una voz al principio que dice como, hey, así como de chica, y luego escucho Infectame, pero luego también escuchándolo después varias veces, creo que puede llegar a decir, enfrente de mí. Sí. Ahora si lo repetimos Sí, vamos a volver a repetirla. Loli, por favor, el corte número uno otra vez, por favor. Ahora escucho perfectamente. Sí, yo oigo infectame, quizás al final oiga un ey o algo así. Sí, puede ser, es verdad. No, me está claro que es una psicofonía. Eso es verdad. Sí, se escucha bastante claro la voz, sí. Y esto, por ejemplo, Sergio, a ti que te transmite esta psicofonía, ¿qué querría decir esta voz con el infectame? Hombre, evidentemente, dado dónde viene, un sanatorio donde ha habido muchas muertes y esas cosas, pues, como hemos hablado antes, esto aprovechan los espíritus burlones para meterse allí, para reírse de todo este tipo de cosas y tal. Hombre, realmente, ya más que decir ustedes que se ha convertido en todo lo contrario, por ejemplo, lo que era la capilla, ¿no? Como aprovecha siempre el diablo para burlarse de Dios, digamos, seamos católicos o no, siempre quiere, igual que el tema de las muñecas que hemos hablado antes, sí, de transformar lo bueno en malo, pues aquí ha pasado exactamente lo mismo. La verdad es que, hombre, no me gusta mucho. No, además yo, es decir, la penúltima vez volví con 3 arañazos, ¿vale?, en el pecho. Claro. Que no me había hecho yo, ¿vale? Yo en ningún momento lo sentí, ¿vale? Volví con esos 3 arañazos que me di cuenta, ya os lo digo, al llegar a casa, como hago siempre, me cambié, me fui a meter la ducha, claro, hay que quitarse el polvo de todos estos lugares. Uh-huh. Y mi sorpresa fueron esos 3 arañazos que además al día siguiente habían desaparecido. Tal como aparecieron, desaparecieron. Y además tuve unas extrañas sensaciones totalmente. Yo personalmente no iba muy bien por distintos temas míos, ¿vale? Y como que de algún modo esas energías negativas, que además la barranca está llena de ellas, se aprovecharon de mí totalmente. Me vieron débil, intentaron hacerme daño. Claro, el aura más débil. Siempre va a ir más débil, claro. Aprovechan siempre. Cuando esté el mulo caído, como decimos aquí en Andalucía, es cuando se le dan los palos. Pues eso es exactamente lo que te pasa a ti. Y ahora vamos a escuchar otra psicofonía, el corte número 2, que yo creo también es bastante audible. Este fue captado, si no me acuerdo mal, en La Guardilla. Si te parece bien, Loli, ponemos por favor el corte número 2. A ver, primeros, Kili, tú, por ejemplo, ¿qué oyes? Yo en esta escucho clarísimamente saco de hueso. ¿Saco de clarísima, hueso? Sí, voz clarísima de hombre mayor y la escucho sin duda, vamos. ¿Y tú, Sergio, qué oyes? Verá, yo escucho, este está allí, pero la última palabra no la termino de oír bien. Yo lo que oigo, vale, ahora si eso le pedimos a Loli que nos lo repita, es vete de allí, Víctor. Si os parece bien, Loli, repetimos el corte número 2, por favor. ¿Oís lo mismo? ¿Oís algo distinto? Bueno, lo que lo dices tú, lo dices, claro, tú lo has escuchado mucho más veces que yo, evidentemente. Sí, yo desde luego, además, en este caso no creo que fuera una energía negativa, ¿vale? Yo creo más bien era una energía de algún modo. Un aviso. Intentaba advertir que me fuera. Vete. O sea, vete porque aquí vas a poder tener problemas. O sea, claramente lo oigo. Y desde luego es, he de decirlo, de las psicofonías más tranquilizadoras que he captado en este sitio. O sea, porque por lo demás, he captado, tendré de este sitio aproximadamente unas 46 o 47 psicofonías, de las cuales solo esta hemos oído y la que vamos a oír ahora en el corte número 3 son positivas. El resto, a mí desde luego, no me hacen mucha gracia. Si os parece bien, chicos, pasamos a escuchar el corte número 3. Adelante. Oímos el corte número 3. Loli, por favor. Hola. Hola. Hola. Esta es muy llamativa. La primera voz que oímos soy yo, diciendo hola, una de las típicas cosas que suelo decir en las investigaciones. Y, a mi parecer, recibo una respuesta diciéndome lo mismo. Hola. ¿Qué oís vosotros, chicos? Claro, que yo me he quedado atento a lo tuyo. Perdóname, Kili. Ah, no sé, yo escucho, claro, que no lo he podido oír, la verdad, lo siento, porque he escuchado hola, digo, con tanta claridad no he escuchado yo una psicofonía en mi vida. Bueno, pues la repetimos brevemente. Loli, por favor, el corte número 3. Hola. Hola. Hola. ¿Lo has oído ahora mejor, Sergio? Sí. Yo escucho como es una respuesta, pero esto no es una persona. No sé si estáis de acuerdo conmigo, vamos, por lo menos así lo siento yo. Para mí no es una persona esto, es más para abajo. Algo diabólico. Sí. Sí, o sea, ¿tú crees? ¿Y tú, Kili? Yo escucho, pues sí, una contestación clarísima, inteligente, que dices tú hola, y se escucha una voz de fondo, hola, así como de niña susurrante. No sé si con mala intención o cómo, pero... Yo no termino... De verdad, que yo me vaya a perdonar, porque yo me suelo equivocar poco, en estas cosas me puedo equivocar, evidentemente. Como ustedes saben, yo soy sensitivo y yo no lo termino, porque hay una... Bueno, yo tengo mi forma de pensar. Hay una forma que cuando es de esta manera es siempre la misma. Cuando es de un ente astral, o sea, de más para abajo, yo lo detesto siempre. Y aquí seguro. O sea, ya entra en mi juego, vamos. Bueno, vamos a ver ahora en el corte número 4, porque esta a mí sí me parece infernal totalmente. A ver qué oímos, Loli, por favor, corte número 4. Yo creo que, claro, ¿no? O sea, yo oigo clarísimamente un arder con él. Una voz dantesca, una voz gutural, diabólica, que dice, se refería a nosotros diciendo arded con él. ¿Qué oís vosotros, Kili? Sí, yo escucho arded con él clarísimamente, como de chica o de niña otra vez. Y sí que luego también, como la primera que hemos puesto, la he escuchado detenidamente varias veces. Y sí que también puede que diga, quizás, no sé, diga Adena por mí. Sí, ¿tú qué oyes, Sergio? Yo estoy de acuerdo con ustedes, más lo que yo detesto es eso. ¿Esta dónde fue? ¿Recordáis dónde fue recogida esta psicofonía? ¿En el mismo sitio de Ola o en el mismo sitio de...? No, este fue en el edificio pequeño del sanatorio, en el sótano. Ajá. En el sótano. También un lugar donde se ha hecho de todo. Claro. O sea, claramente... Vamos ahora deprisa por las dos que quedamos, no nos queda apenas tiempo. Adelante. Vamos a escuchar el corte número 5. Loli, por favor. Bueno, chicos, yo creo que esta es inconfundible, que se oye prudente, aunque yo ahí... Yo escucho prudencia. Prudencia, bueno, prudente, prudencia... Es lo mismo. Aunque Ahí estoy de acuerdo con Sergio, con lo que decía dos psicofonías atrás, que no era una entidad humana. Yo creo que era un prudente, pero un prudente no de ten cuidado, sino ten cuidado o te la vas a cargar. ¿Vale? O sea, más bien un prudente amenazante. ¿Tú qué oyes, Kili? Yo escucho otra cosa diferente, escucho he muerto. ¡Buf! He muerto. Y así que, como Sergio, la anterior... Uh-huh. Sí. O la tercera, yo esta me da mal rollo y me parece preocupante, no sé. Pues sí, la verdad, aunque yo creo que el corte número 6 no os va a dejar indiferentes a nadie, vamos a escuchar el corte número 6 y comentamos esta psicofonía. Por favor, Loli, corte número 6. Gracias. ¿Qué oís, chicos? Sergio. Yo he oído de la Tierra Vas. ¿Y tú, Kili? Yo escucho otra vez voz de niña, que la encierren en el lugar. Que la encierren en el lugar, pues yo oigo ve a la mierda. Sí, puede ser que yo vea la mierda, pero yo también escucho que la encierren en el lugar. ¿Os parece, Loli, y podemos repetirla, por favor, el corte número 6? Que hemos tenido más discrepancias. Repetimos corte número 6, por favor. ¿Cambiamos nuestra, lo que pensamos? ¿De la tierra no vas o de la tierra vas? Yo escucho eso. Sí, una frase así, parecido, no sé. Sí, bueno, yo sigo oyendo ve a la mierda. Esta fue captada también en el sótano, ¿vale? Mientras subíamos unas escaleras, además, del sótano a la, vamos, a la planta baja del edificio pequeño de la barranca. Bueno, pues va subiendo de la tierra, van. Sí, y desde luego es un sitio que estoy convencido que en Entre Dimensiones volveremos a traer en próximos programas, porque desde luego las sinfonías que se captan aquí, lo puede decir bien Kili, son espeluznantes. Si se pudiera decir las sensaciones por radio, ¿verdad? Sí, que ojalá pudiéramos transmitir lo que sentimos cuando estamos en este lugar o en otros sanatorios, otras casas, otros lugares. Intentamos siempre hacerlo de la mejor manera posible. Todos los compañeros de Conexión Entre Dimensiones, también los que no estáis en el grupo. Y la pena es que ya no tenemos más tiempo para más. Y daros las gracias, chicos, por estar un día más aquí en Entre Dimensiones. Muchas gracias, Kili Vega. Un abrazo, campeón. Un abrazo, Vito, y un abrazo, Sergio. Un abrazo, Kili. Ya te mando yo por mensajería una parejita de muñequitos de estos que son muy graciosos. Venga, muchas gracias a ti también, Sergio. Gracias a todos. Dar también las gracias a nuestra realizadora Loli. Y para terminar, recordar nuestras vías de contacto. Si queréis conectar con nosotros a través de la radio, hacerlo a través de Conexión Entre Dimensiones entredimensionesradio@hotmail.com. Para contactar con nosotros a través del grupo Conexión Entre Dimensiones, podéis hacerlo a través de conexionentredimensiones@gmail.com y recordar que podéis seguirnos en Facebook y en YouTube en Conexión Entre Dimensiones. Y un placer haber estado aquí con todos vosotros. El que os habla, Víctor Haas. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Lugares encantados. Fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos.